El día sábado estuvo el lanzamiento de campaña. Chiche, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Primero agradecerte por la invitación. Realmente yo no pude ir. Te llamé porque te quería sacar en vivo para hacerte una nota y bueno, que la gente sepa. Igual se enteró porque había mucho movimiento en la básica de ustedes y realmente muy contento, ¿no? Ustedes, ¿qué balance haces? Mira, positivo. Primero, la gran cantidad de gente que nos acompañó, que es lo que quería agradecer. Gente que cree en el proyecto. Hay algunos referentes históricos de Deseado que son apolíticos que nos han estado acompañando, y para mí que esa gente que confía en nosotros, que confía en la juventud que llevamos, es un gran orgullo y lógicamente nos compromete mucho más a trabajar por este proyecto de Otro Deseado Es Posible, ¿no? Así que solamente quería decirte eso, de lo contento que estamos de haber llenado el local, que la gente incluso tuvo que quedar afuera escuchando por Bafri de afuera, un movimiento que es joven, si esta es la segunda elección que afrontamos, medio de edad de los chicos que me acompañan, están 34 años, cosa que es importante, es un viejo pedido de la sociedad deseadense, renovación, de ver caras nuevas, si bien son nuevos en la parte política, algunos no son nuevos en la militancia, porque la militancia no solamente se hace en los partidos políticos, se hace la militancia social en los lugares de trabajo, todo el mundo está comprometido con distintas organizaciones, si no es con clubes deportivos, son con organizaciones gubernamentales, o sea, todo el mundo que elegimos en asamblea popular, democrática, como estamos acostumbrados a tomar todas las decisiones, se han tomado en base al compromiso que tiene cada uno con su comunidad, así que realmente muy contento y bueno, y un agradecimiento muy grande a aquellos que nos acompañaron y sobre todo esa gente que por ahí es apolítica, que no le interesa mucho la política, pero que nos va a acompañar porque nos conoce como persona. No son ni socialista ni peronista, solamente son nativos del pueblo, gente que vino para quedarse, que tomó esto como un lugar del mundo y defiende con uñas y dientes como si hubiese nacido acá. Entonces, ¿cómo no uno no se va a emocionar y no va a agradecer esos gestos que para mí son muy importantes, ¿no? O sea, tenés las dos partes, ¿no? La juventud por otro lado y la gente, como decís, gente grande del pueblo y que acompaña y que quiere lo mejor para Puerto Deseado. Se ha conjugado muy bien esto, se vio reflejado el día sábado allí en la básica de ustedes. Sí, sí, bueno, y la juventud siempre tiene un párrafo aparte, ¿no? No solamente lo que se mueven, ayudar a ornamentar todo, conseguir equipo, lo nuestro es mucho, yo decía la otra vez que desde el jingle que ellos crearon, sí, que nos salió de cero peso, hasta las distintas actividades que van haciendo, nos van marcando el camino para que no aflojemos en la lucha esta que llevamos por querer gobernar Deseado, ¿no? Querer gobernar 4 años solamente para decir que se puede algo distinto, que podemos darle soluciones a los grandes problemas que tiene Deseado, que es cierto que por ahí las discusiones, por ahí la gente se cansa de, dicen, al final están hablando lo del 2007, y a lo mejor es cierto, el problema es que los problemas del 2007 siguen siendo, el 2011 siguen siendo los mismos problemas, o sea, hay que darle solución, hay que confrontar con ideas, con argumentos, con los otros vecinos que van en otras listas, que la otra vez yo agradecía no solamente a los nuestros que se comprometen en una lista, porque hoy estar en la lista, estar en la vidriera no es fácil, por ahí se siente mucha agresividad, o sea, es felicitar a todos aquellos que se han comprometido, sean del Frente para la Victoria, como estamos nosotros, integrantes de la oposición. Es importante que la gente se comprometa, que participe, porque entre todos vamos a sacar este Deseado, confrontando ideas vamos a sacar este Deseado adelante. Y lo el 23 de octubre la gente viene a quien quiere que lo gobierne, y lo que hay que hacer es respetuoso con el resultado que se venga, y ojalá que nos acompañe a nosotros. Nosotros estamos muy esperanzados porque no solamente tenemos los equipos técnicos, tenemos 9 comisiones técnicas trabajando en distintas cosas, modalidades, rubros que hacen de la política local, y regional. Así que eso es una pregunta para hacerte, ¿no? Ha cambiado también el sistema de la política. Yo tuve oportunidad de tomar unos mates con ustedes en la básica de ustedes cuando fui invitado por vos, ¿te acordás? Sí. Y veía una pizarra donde ya se trabaja desde adentro de la política también. Fueron como obligados algunos a perfeccionarse, a trabajar más técnicamente, ¿no? O sea, ya sí, no es... Vos sabés que ese es un gran drama que ha tenido la política en los últimos años, de que no se han hecho cuadros políticos, no solamente cuadros técnicos, sino cuadros políticos. Se ha perdido esa militancia que se está recuperando ahora, ¿no? Esa militancia de los años 70, de esos cuadros políticos importantísimos. Entonces lo que queremos nosotros es decir, bueno, vamos a preparar a nuestros jóvenes. Ahí hay un organigrama municipal que es el último que ha creado el actual gobierno, que ha roto un poco el esquema que venía de los gobiernos anteriores. Bueno, nosotros estamos estudiando en base a lo que hay hoy, las cosas que son positivas, porque hay cosas positivas y bueno, y otras que nos gustaría cambiar. Nosotros decíamos la otra vez que hay dos herramientas fundamentales para cambiar un poco la realidad social, sobre todo en nuestros jóvenes, ¿no? Esas dos herramientas son el deporte y cultura. Por lo tanto, esas dos direcciones que son de cultura y ya tendrían que ser secretaría para que tengan un poco más de presupuesto y para que tengan más decisiones que sigan las políticas, lógicamente, que dicta el gobierno de la comuna, pero que sea mucho más flexible a la hora de actuar, digamos, que no sea tan burocrático. Eso se logra llevando direcciones a secretaría, ¿no? Y así un montón de cosas. Por ejemplo, hay una vieja discusión del jefe de gabinete, ¿no? El secretario, sí. Que en este momento es Oscar Rey. Que yo creo que fue un gran acierto eso. Lo que pasa que habría que lograr, porque eso se cambia a través de leyes provinciales, no lo podemos cambiar de acá, habría que lograr que las poblaciones que tengan arriba de los 15.000 habitantes empiece a ser como en algunos lugares de Chubut, que se elija un intendente y un vicejefe de gobierno. ¿Para qué? Porque si no, siempre el problema con si uno tiene mayoría o no en el Consejo Deliberante y también hace que lo que votó la gente se tergiverse en base a las votaciones que se hacen en el Consejo Deliberante o por ahí, si llega a haber una oposición muy muy feroz, es posible que también el intendente no se pueda ausentar mucho tiempo por miedo a que le cambien algunas cosas, ¿no? O sea, entonces, que la figura, a tu criterio, ese puesto estaría bien creado, pero no se ha creado bien, como debería. Sí, sí. No, estuvo bien creado. Lo que pasa es que ellos llegan ya con un organigrama, lo tienen que crear sobre la marcha. Lo que pasa es que una figura de un vicejefe se cambia a nivel provincial. No es digamos, creo que fue una medida acertada. En eso hay que decirlo. Bueno, aparte, no sufre tanto desgaste el intendente también, ¿no? Claro, o sea, es un gran filtro para... Bueno. Son esas pequeñas cosas que hay que corregir. Todo vino en relación a lo que vos veías, que nosotros teníamos colgado en la pared. Claro. Todo el organigrama municipal, porque le decíamos, bueno, incluso hemos llevado gente a charlar, que yo he comentado, no solamente del gobierno de los que fueron de Arturo, sino del gobierno actual, los hemos invitado para que vayan a charlar y le expliquen a los jóvenes cómo actúa esa secretaría, para qué sirve, cómo se financia, qué proyectos tenía, cómo repercute su gestión en la comunidad. Es importante que los chicos que en el futuro van a ser nuestros gobiernos también estén preparados. Es obligación de todos nosotros, de los grandes que tenemos algún pasado militante. Y bueno, ir preparando a los jóvenes, porque esto no acaba el 23 de octubre. Así como en el 2007 no nos fuimos a esconder debajo de la cama, ni nos fuimos a descansar y seguimos trabajando por deseado, vamos a hacer lo mismo. A mí me queda algo ahí pendiente que quiero rescatar y resaltar. Vos recién, al comienzo de la charla, lo primero que dijiste, esto de debatir internamente, desde el consenso, desde la democracia pura que tienen dentro de su mismo sector, para Chicha Santi hubiese sido mucho más fácil por ahí lograr algún tipo de alianza, y me consta que todos los sectores estaban interesados en vos. Y vos y tu gente te llevó a decir, no, vamos con lo nuestro. Porque realmente están convencidos en su proyecto. Eso es lo que va a lograr a cautivar y a motivar a mucha gente a que presten atención a su proyecto, porque es puro, es de adentro, ¿no? Son ideas de ustedes. Sí, incluso nosotros teníamos ya los candidatos, si bien no teníamos las posiciones, ya sabíamos que iban a salir de ahí adentro, mucho tiempo por eso cuando fuimos los primeros en entregar detallado quiénes eran cada uno de nuestros, para que la gente tenga alguna referencia más o menos de que sepa quiénes son. Uh-huh. Lamentablemente está todo el mundo trabajando, ahora estamos consiguiendo los permisos especiales, por ejemplo, Pablo Pérez, que es nuestro diputado por pueblo, trabaja hasta la 1 de la tarde en el colegio y por lo tanto... Perdón, ¿quién, no puede... ¿quién está? ¿Marcelo? Pablo Pérez. Pablo. Es licenciado en Ciencias Políticas, uh-huh, y técnico en Computación y profesor en la Escuela 17 de Agosto. Así que, uh-huh, él hasta la 1 trabaja y no puede, medios, así que a medida que nosotros vayamos consiguiendo los permisos especiales que son para las campañas políticas, vamos a poder ir presentando y que tengan un poco más exposición radial, que es lo, uh-huh, aparte la gente los quiere escuchar. Y claro, quiere, y conocer, preparar, ¿no? Conocer. Ya lo vamos a invitar a, sí, ellos, a la hora política individualmente. Mañana, claro, martes estás vos a la hora 20, sí, en la hora política. O sea, mañana martes vamos a tener una hora política muy jugosa, con muchos proyectos, con muchas ideas, porque la idea es conocer al candidato, ¿no? Así que va a estar bueno eso. Es que sirve debatir, argumentar, qué es lo que le sirve a Deseo y lo que Deseo quiere escuchar, no quiere ni peleas internas, ni discusiones personales. Quiere discusiones sobre cómo hacer sobre Deseo, ¿no? Cómo vamos a hacer para seguir creciendo. ¿Sos de creer muchos en las encuestas? ¿Le prestás mucha atención? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, dos cosas. La primera encuesta que se hizo acá a través de internet, nosotros en ese momento, yo para bajar un poco los decibeles dije que la encuesta verdadera es el 23 de octubre, por lo tanto no nos alegramos cuando, digamos, no destapamos champán cuando nos dan primero, ni nos amargamos cuando nos dan último. Uh-huh. Y después, bueno, hay que tener en cuenta que los ciber de Buenos Aires y los de Gallegos no votan acá, así que no hay que preocuparse demasiado. Ah, bueno. Qué detalle importante. Así que, no... Pero te sentís bien, digamos, pero, o sea, la sí, gente, sí, que sí, te dice, Chiche, ¿te acompaña? ¿Qué te dice la gente? Sí, la gente, no, si hay algo que tenemos nosotros, no apretar, no seguir, decir, bueno, damos, el que quiera estar con nosotros, está con nosotros, y el que no, no hemos sabido llegar a ellos, por lo tanto, trataremos de convencer a todo el mundo. Falta mucho tiempo todavía, o sea que... Lo que pasa es que ya hay mucho, sí, lo que hay un alto porcentaje indeciso, sí, lo que están, uh-huh, dando, porcentaje indeciso, que nosotros ahí es donde también queremos trabajar y bueno, y dar a conocer lo que nosotros hacemos y lo que hemos hecho, porque la otra vez decían, y por ahí te van a criticar la falta de experiencia. Digo, ¿qué falta de experiencia si nosotros no nos hemos quedado quietos? Hemos logrado, podemos demostrar todas las cosas que hemos logrado para distintas organizaciones deportivas, asociaciones que trabajan por Deseado, ad honorem, porque si hay algo que tiene Deseado, la otra vez yo recordaba que el curita Ticó decía que Deseado era un estado de ánimo. Según cómo te levantes, lo ves que es el paraíso, y si te levantas, sí, mal y pesimista, decís que es el peor lugar del mundo. Bueno, yo creo que hay mucha gente que todavía sigue considerando así, según el estado de ánimo. Pero, y muchas veces nos quedamos en los detalles negativos, pero ¿qué rescato yo como positivo? La cantidad de gente que trabaja ad honorem por nuestros chicos es impresionante en los clubes, en las organizaciones no gubernamentales. Gente que se mueve con un festival o recaudando plata con una choripañada, una pollera, distintos. Es terrible cómo se maneja la gente y es algo distintivo. Yo creo que no hay un lugar en la provincia que se trabaje tanto como en Deseado, y eso es positivo. Y eso es lo que nosotros queremos, siendo gobierno, es tratar de apoyar, solamente con los viajes, sino apoyar económicamente a distintas instituciones que tanto bien le hacen a la juventud nuestra, ¿no? Uh-huh. Falta mucho, sí, tiempo, ¿no? Las cartas, si bien están echadas, nadie sabe, el resultado todavía es obvio, pero falta mucho tiempo. Yo creo que acá hay un gran trabajo por parte de todos los candidatos de empezar a dar a conocer sus ideas, sus proyectos, empezar a dar ese debate serio, responsable, como lo decís vos. O sea, en este tiempo hay que aprovecharlo para eso, para escuchar. escucharlos los candidatos para saber bien, para que la gente sepa bien, ¿no? De qué manera, cómo puede llegar a ver un deseo distinto. Vos sos muy optimista cuando hablas de deseado, sos un tipo que te, a ver, te gustaría, si hay uno de los candidatos que no le podríamos hacer una pregunta tan obvia, es a vos con respecto al ferrocarril, por ejemplo, tus sentimientos, ¿no? Tus sentimientos con el ferrocarril, justamente porque has trabajado desde el llano. Por esa historia tan rica, para decir. Bueno, esa es una de las, por ejemplo, una de las cosas que que más amargura causan a algunas personas, porque le han mentido muchas veces. Y yo digo, el ferrocarril no es solamente el ferrocarril, como el puente no es solamente un puente. Son parte de un proyecto integral. Y nosotros tenemos toda la potencialidad de. Cuando Juan Fin dijo, si ustedes me dan las cargas, yo les pongo el ferrocarril. Eso fue en el 80. ¿Quién lo dijo eso? Ah, Alfonsín. Eso lo dijo Alfonsín. Claro. Si ustedes me dan las cargas, yo les pongo el ferrocarril. Las cargas en ese momento no estaban. Hoy sí están. Tenemos los distintos proyectos mineros a lo largo del ramal. Tenemos los perales. El cemento. Tenemos el cemento. Hay distintas cosas. Tenemos una integración que queremos hacer con Chile. De hecho, Bilardo está haciendo una aduana seca ya, es un depósito fiscal para las mercaderías que van que son que hacen movimiento internacional. Nosotros tenemos la salida para el Atlántico que necesitan los chilenos para no pasar por el estrecho. ¿Para qué? Para la acuicultura que tienen, que casi todas son del mercado europeo, por lo tanto tendrían que salir para acá. Y nosotros, cuando hay calamar, casi el 80% va a los mercados de Oriente, que para China, Japón. Tiene que salir para allá, o sea, potencialmente tenemos todo para hacerlo, no hay que tenerle miedo y no hay que tener vergüenza de decir que nosotros queremos eso. Lo que no podemos es prometerlo para pasado mañana, porque esto lleva mucha inversión, necesitamos la ayuda del Estado Nacional, necesitamos que se fomente, esto es igual que una línea aérea, yo puedo prometerle una línea aérea. Ahora, si esa línea aérea, como estuvo la ADE, no tiene continuidad, vos tenés una conexión, por ejemplo, con Comodoro, porque tenés que ir a Buenos Aires, y sabés que ya te falló porque el avión no bajó por viento, porque había un solo pasajero, vas a optar por lo más, te vas a ir un remis hasta Comodoro y de Comodoro vas a tomar un avión a Buenos Aires. O sea, ¿cómo hacemos para que eso tenga continuidad en el tiempo para que la gente empiece a aceptar una línea aérea así? Necesitamos que el Estado Nacional y Provincial fomenten esa actividad hasta que sea rentable. Eso no quiere decir regalar la plata, porque si nosotros nos ponemos a pensar que Buenos Aires tiene los subtes, los colectivos y los trenes subsidiados, nadie dice nada, nadie pone el grito en el cielo. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué no podemos tener subsidiado el transporte que en tanta falta, que es una necesidad? Es como el auto, acá en el sur, es una necesidad, es parte de una necesidad por el clima y por las distancias que tenemos. O sea, hay que discutir, no hay que tener argumentar. Lo que no se puede hacer es falsas promesas. Hay que ir sobre pasos firmes. Bueno, pero yo creo que nadie pondría en duda cuando vos hables del ferrocarril cuáles son tus intenciones, ¿no? Sabiendo los años que llevas allí, detrás de esos proyectos y acompañando a la gente de ferroviaria y siendo de extracción familiar, o sea, de ferroviarios. Bueno, nosotros, por ejemplo... Se entiende, ¿no? O sea, yo creo que la gente entiende claramente cuáles son tus intenciones con respecto al ferrocarril. Sos intendente y no lo lograste traer, yo creo que la gente no va a desconfiar de que no le diste bola al ferrocarril. ¿Sabe el compromiso social que tenés, el compromiso con el ferrocarril? Sí, bueno, de hecho estamos trabajando. La Universidad Católica Argentina llegó con el especialista en trenes, un especialista inglés, que es sobre trenes de vapor, otro proyecto alternativo, digamos, que es complementario del tren de cargas, que es un proyecto de tener una maquinita a vapor, aunque sea entre el 20 de acá, que es un viejo proyecto de los vecinos, digamos, de distintos, que a lo largo de los años siempre estuvieron peleando. Entonces, ¿qué hicimos? Colaborar para traer un especialista que nos diga, ¿es posible? ¿Es factible? Bueno, dentro de poco vamos a tener el estudio que vino a ser él. Bueno, esas cosas sirven, por ejemplo, esas cosas como partido nos sirve a nosotros para decirle mañana, si somos gobierno lo podemos hacer, si no lo somos... Y entregarle a quien la sea elegido para decirle, mira, esto es lo que nos dio el especialista mundial en trenes de vapor. Se puede hacer, esto es la financiación, y hay que conseguirla, y después entre todos conseguir, porque después, el 23 de octubre, terminan las elecciones. Ahora, tenemos que hacer un pacto político urgente para traer todo lo que necesita deseado, que es la infraestructura de base. porque podemos hablar de veredas, podemos hablar de asfalto en las calles, que es la cuestión lógica, podemos hablar de los centros barriales, que son cuestiones lógicas que tiene que hacer cualquier intendente que llegue a ocupar la intendencia. Ahora, no podemos olvidarnos de lo fundamental, que son los proyectos de base, la infraestructura de base para poder después atraer inversiones. Lo macro. Exacto. La macro, nosotros no tenemos que descuidar ni la micro ni la macroeconomía, porque donde descuidamos una... Se nos cae la otra. Ahora, puede ir muy mal. Acabas de decir una frase que creo que es muy importante y la quiero rescatar. Tenemos que hacer un pacto político. ¿Vos qué creés? ¿Que durante estos 4 años se ha perdido mucho tiempo en discusiones? ¿Crees que no se ha logrado un pacto político? Tenemos funcionarios muy importantes de Puerto Deseado ocupando bancas y lugares importantes, no solamente en Santa Cruz, en Nación, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que hemos todos trabajado, me incluyo, como francotirador. Todo el mundo trabajando por lo mejor deseado, porque cuando cualquiera que hace una agrupación política lo hace en favor de deseado, ninguno hace una agrupación política para perjudicar a deseado, de eso tengo re clara. No coincidimos en las formas de llegar, en las modalidades de trabajo y en las visiones que tenemos cada uno, la visión estratégica que tiene cada uno de la economía y de cómo hacer crecer este deseado. Eso no es enemigo, nos hace adversario. Ahora, el fin que buscamos es el mismo, es lo mejor para deseado. ¿Qué no hemos podido lograr? Es eso, juntarnos y decir, bueno, dejemos de ser francotiradores. Si estamos por lo mismo, va a haber que tener políticas de Estado municipal para decir, en esto empujamos todos juntitos. Entonces, yo no tengo problema en sentarme con Tate, con Arturo, con Mazuco, con el Pato, y decir, bueno, firmemos un acuerdo, a ver qué vamos a pelear todos juntos en Gallegos una vez que pasen las elecciones, ¿no? Porque acá hay que hacer demasiada inversión en energía, hay que seguir invirtiendo, ya se está invirtiendo en obra, pero hay que seguir invirtiendo, por lo tanto necesitamos sí ir con la fuerza de todo deseado. Francotiradores no lo vamos a lograr, de eso estoy seguro. Chiche, y cuando te referís que, y ya te dejo en libertad con esto, ¿no? Que durante mucho tiempo se le ha mentido a la gente, dijiste hace un ratito, ¿no? Sí. En general, ¿a qué te referís cuando se le ha mentido a la gente, cuando decís que se le mintió? No, porque estaba hablando justamente del ferrocarril, cuando por ahí se dan fechas y la gente después nos castiga a todos por igual, ¿no? Dicen, ya están hablando otra vez, traigan el ferrocarril, traigan el agua. Y en realidad, vos sentís como que la gente está medio cansada del discurso de todo, cada 4 años sale el agua, el ferrocarril, la energía. O sea, cada 4 años es el caballito de batalla. Vos sabés que la gente está enojada y yo por ahí les doy la razón que tienen que estar enojada. Porque se les ha metido muchas veces, por lo tanto, lo que tenemos que, por eso digo, cuando nosotros prometemos algo, tenemos que ir sobre paso firme, proyectos viables, tenemos que venir con argumentaciones sólidas para que esto sea posible. Ahora, ya todo demás que es posible, pero que también es difícil porque es en base a los aportes que recibamos, tanto de Nación como de provincia. Chiche, vamos a dejar para mañana a la hora 20, en la hora política, seguramente en esa hora te vas a poder explayar y contarle bien a la gente cómo están trabajando, ¿no? Después seguiremos con los candidatos a concejales y a diputados que ahí vamos a coordinar para que estén en la semana también o en algún otro día. Bueno, te agradezco y agradecerle una vez más a la gente que se ha hecho presente y a los que nos mandaron mensajitos de texto dándonos para seguir adelante. Mucha gente por ahí no participa del evento, pero eso no quiere decir que, capaz que hay mucha gente que no ha participado del lanzamiento, pero sí el apoyo lo tenés, ¿no? Debes tener. Sí, es así. A mí me dijeron que hubo muchísima gente que superó lanzamientos de otras personas, de otras candidaturas. Igual también es anecdótico, lo que sí es importante, yo por ahí en el Facebook puse a 3 en nombre de todas las de las que fueron, porque una forma que me parece que es emblemática que se hayan jugado, que estén con nosotros. ¿Qué personas? Uno es a Don Coco Fernández, mecánico Coco, sí. Ricardito Vázquez, bueno, y siempre mi segunda mamá, que es Matilde Blanco, que nos mandó el mensajito y el saludo que decía, bueno, que siempre está con nosotros. O sea, quería agradecerles personalmente por el cariño que les tengo y entre ellos digamos, que representan a todos los que nos fueron a ver y acompañar. Chiche, muchas gracias por tu tiempo, estamos en contacto. Listo, te agradezco. Hasta luego. Chiche Santi, candidato a intendente, mañana en la...